otro día, güey, andaba ahí por la Prino. ¿Qué estabas haciendo, güey? Andaba ahí haciendo una pinche tarea con el pinche chopper. Llegué a una tiendilla a comprar ahí unos delincuentes. Y de repente llega una pinche señora acá, güey, bien fea, bien fonga. Y luego pues entró con un chavillo ahí de la mano. Ah. Y nada, pues yo acá esquivando a la pinche vieja porque le había un culero, güey. Y de repente le grita al pinche morro: ¡Elian! Dije, no mames, ¿de dónde le salió los rumanos? Está pinche origen, güey. Dije, no, pues no mames. No, y me quedé pensando, güey, qué culero es estar así ruco, güey, fracasado y con un chingo de carencias económicas. Y aparte, frustraciones emocionales, güey. Hasta rematar, güey. No quiero estar así, güey, la neta. No quiero estar así, pinche ruco, güey. Ya me imagino, güey, que a mis hijos les pongo los nombres de las pinches viejas con las que me quedé frustrada, güey. Y que les ponga a mis chavitos así, a mis chavitas: ¡Araceli! ¡Me terminé de caguama de la tienda! No, no mames, güey. ¿Esa eras tú, güey, o tu vieja, güey? Son chingaderas. ¡Ay, cabrón!